Sí, paramos acá un ratito, pero seguimos con Chubut porque, bueno, está Javier ahí con el móvil desde Puelo, así que vamos a intentar comunicarnos con él. Hola, Javier. Sí, Laura, Graciela, les cuento que ya estamos llegando al pueblo de Lago Puelo. Nos seguimos escuchando a través de aire por Radio La Negra en el 90.1. Aunque usted no lo crea, con este transmisor de Desguaz mágico, los estamos escuchando muy bien por aire. Y bueno, estamos ahora en el bulevar céntrico de Lago Puelo, dando la vuelta con esta caravana que ha ido sumando autos, que ha ido sumando gente, que lleva un par de tambores en la parte de atrás de una de las camionetas, haciendo ruido también. Así que bueno, ahora, ante por ahí la mirada sorprendida de la gente aquí en Lago Puelo, que bueno, pocas veces ha visto tanto barullo en el centro de su pueblo, y que prestan atención, digamos, a eso que está llegando, que está pasando, que de a poquito van entendiendo de qué se trata. Vamos ahora, estamos justo dando la vuelta y vamos a empezar a cruzarnos con el resto de la caravana, que les cuento que debe tener unos 30 autos más o menos, tocando bocina, llevando banderas, flameando. Así que bueno, ahí con mucha alegría de ver, digamos, a tanta gente comprometida, tanta gente con ganas de salir a decir que no a estos mega emprendimientos, con mucha gente con ganas de hacer de la organización, entre las organizaciones, una herramienta para poder avanzar, perdón, en esta lucha, ¿no? Contra estas empresas que pretenden llevarse por delante la decisión de los pueblos de decidir qué y cómo vivir, ¿no? Así que bueno, seguimos dando vueltas aquí en Lago Puelo. La actividad, sabemos que bueno, que de estos pueblitos patagónicos no es súper numerosa, pero la gente que está en la calle sale, nos mira, nos hace gestos de apoyo. Algunos intentan ver de qué se tratan los carteles, luego nos saludan. Así que bueno, aquí llegando al encuentro regional patagónico contra la mega minería por la autodeterminación de los pueblos, y con esa alegría, ¿no? De irnos reconociendo muchos, diversos, pero todos con un mismo objetivo, el de entender que, bueno, no podemos seguir confiando en los representantes, que tenemos que empezar a construir nuestra propia historia nosotros a través de las organizaciones, a través de los movimientos, porque, bueno, de eso se trata la autodeterminación de los pueblos. Estamos llegando en este momento entonces a la escuela 108, donde se va a realizar este encuentro. Les cuento que lo seguimos escuchando por aire perfecto, y que aquí hay Patagonia y Famatina, son una sola Argentina. Bueno, toda una serie de pancartas. Aquí hay gente esperando en el patio de la escuela. Y bueno, vamos a bajarnos a ver si podemos conversar con ellos. Estamos llegando, así que bueno, voy a bajarme a conversar con la gente que está por aquí esperando. Siguen llegando los autos por Ambiental y Social de la Patagonia, en defensa del agua y la tierra, la asamblea, la pancarta de Comarca de Pie. Así que, bueno, me marcha sur en contra de la mega minería, y siguen llegando los autos y las pancartas con distintas escrituras. A ver, el agua vale más que el oro, MST. Y a ver, acá llega otra que dice la sed de oro nos va a dejar sin agua. Y bueno, un par, como ahora que me bajé del auto no tengo retorno, así que supongo que me están escuchando. ¿Te escucha? Sí, te escuchamos bien, Javier, acá. Y bueno, estamos esperando si podés llegar a tener alguna comunicación con alguien de la gente que estaba esperando que llegara la caravana, a ver si podemos sí, escucharlos a ellos, ahí, que han estado esperando toda la mañana. Ahí estoy entrando y empezando a saludarme con la gente. A ver, acá hay un compañero, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo viene este encuentro? Bueno, viene con mucha fuerza, viene llegando muchísima gente. La verdad que estamos muy contentos porque este encuentro tiene que servir para posicionarnos políticamente con respecto a este tema, básicamente al tema de la minería contaminante, con cianuro y con mercurio, y tratando de armar una opción política, ¿no?, a este modelo de saqueo, modelo de contaminación, modelo de riqueza por unos pocos y contaminación y miseria para el resto. Bueno, gracias, Sebastián. Vamos a seguir dando vuelta. Acá está Valeria de Ana. Ah, Valeria, ¿cómo va eso? Contanos un poco, bueno, ¿por qué estar acá? Expectativas de juntar y de poder dimensionar que no es un caso, que no es una minera, que no es una represa, que no es un loteo, sino que es un proyecto que tenemos que enfrentar, ¿no? Y que está buenísimo poder darnos la posibilidad de encontrarnos y ver el cómo. Buenísimo, muchas gracias, Valeria. Vamos a seguir acá a ver un gallinero. Un gallinero, ¿cómo va? Sí, bien. ¿Qué expectativas para este encuentro? Sí, la expectativa, como siempre, bien, y que salga todo bien, y bueno, que nos podamos encontrar para seguir luchando, y bueno, la gente tiene que salir a la calle para reclamar. Es la única manera, porque los políticos siempre están en contra. Eso nada más. Bueno, muchísimas gracias. Vamos, acá están. No, gracias. Bueno, ya quedó así. ¿Por dónde? ¿Por acá? Bueno. A ver, ¿dónde? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, ya es casi tarde. ¿Cómo va? ¿De dónde son? Nosotros somos de Ingenieros Recobachi. Estamos cerca de a 70 kilómetros de Calcatreo. Ajá. Han estado en estos últimos días allí con una marcha muy importante, histórica para Jacobacci, ¿no? La verdad que sí, que fue muy importante, acompañado por toda la gente de distintos lugares que están en este proyecto de diciéndole no a la minería, no al saqueo y no a la contaminación. Bueno, y la expectativa de un encuentro regional, patagónico, con gente de toda la Patagonia, ¿cómo, con qué ganas vienen? ¿Con qué ganas vienen? Sí, con muchas ganas y ganas de aprender y llevarnos mucho aprendizaje para nuestra gente de Jacobacci y para todos los autoconvocados que nos están acompañando. Esa es la idea. Bueno, queremos contarles que desde Radio La Negra hemos participado del encuentro de CISA allí en Jacobacci y durante la mañana de hoy en esta transmisión especial estuvimos pasando audios de lo que estuvo pasando allí, así que bueno, que estamos para que les cuentes allí a la gente de Jacobacci que aquí se los escucha también, se los apoya y que bueno, vamos a seguir seguramente en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir caminando por acá, compañeros, les cuento que han bajado los tambores que venían atrás de una camioneta y se está armando una especie de rueda con las pancartas, los glaciares no se tocan, en una bandera argentina, Patagonia no se toca, a ver, Reserva Mundial de Agua Dulce, la Reserva va a dejar sin color, la hora nos va a dejar sin agua, con algunos de los carteles que están exponiéndose por acá, entre medio de la gente que sigue llorando. Voy a ver si... ¡Fuera la minera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera la minera! Voy a ver si puedo acercarme a alguno de otros de los compañeros que está llegando. A ver, vamos a ver si... Por acá, gente de Mayuna Dorado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Cuéntenos un poco cómo vienen, de dónde vienen. Nosotros somos de Machín, somos de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Y bueno, venimos acá, encontramos con otra gente de la Patagonia a compartir las problemáticas que tenemos y ver de sacar una alguna propuesta de acción en común. ¿Qué relación pueden tejer ustedes entre lo que está pasando en Machín con la mega minería? Y bueno, en el trasfondo de esto es el agua, y el riesgo del agua. El agua sabemos que en el mundo se está agotando, está disminuyendo la cantidad. De hecho, Estados Unidos tiene el 10% de agua dulce solamente, y si nosotros pensamos en que con el superdesarrollo, con la mega minería, con los mega emprendimientos inmobiliarios, vamos a ir hacia ese lugar de quedarnos sin agua, me parece que vamos hacia la muerte, por un lado. Y por otro lado, también no solamente el agua, sino la tierra, porque ¿qué hacemos con la tierra? Con la mega minería dejamos destruido el espacio vital que es la tierra, y con los megaloteros también. Bueno, seguramente vamos a seguir compartiendo opiniones e impresiones en el transcurso de este encuentro, así que voy a seguir conociendo al resto de la gente que se está acercando, si les parece. Gracias por estar. Gracias por eso. Bueno, sigo caminando por allí, lo veo a Javier Rodríguez Pardo también. En un ratito vamos a estar seguramente charlando con él. Acá dice Comodoro, dice no a la nueva minería, una pancarta grandísima. Así que bueno, vamos a seguir con la opinión de la gente. A ver, vamos a seguir caminando. Bueno, ¿qué tal? Ustedes son de acá, de Lago Pueblo, ¿no? No, yo soy de Comodoro Rivadavia, y acá de Luz, Puerto Madrid. Bueno, ¿cuándo llegaron y qué expectativas tienen? Bueno, en el caso de Comodoro llegamos el día viernes, y bueno, con mucha expectativa porque vienen de distintos lugares de la Patagonia, así que intercambiar ideas, intercambiar también acciones, y bueno, ponernos de acuerdo y tener mucha más fuerza en este pedido que le hacemos a los gobiernos, a la gente misma, ¿no?, de un mayor compromiso y de una defensa fuerte hacia el agua, que es el vital elemento que nosotros todos lo necesitamos. Bueno, y en el caso de Puerto Madryn, ¿cuáles son, digamos, los conflictos que los están aquejando allí? Bueno, Puerto Madryn en realidad nos levantamos para decirle también no a la mina en la meseta, el proyecto de Navidad, que es el más importante, y bueno, todavía seguimos lidiando también con la empresa Loar ahí, que nos está contaminando el aire a morir, y bueno, no podemos usar mucho todavía porque es una empresa que ya está instalada con años con afectación social terrible, ¿no es cierto? Así que... Bueno, ¿y qué relación ven ustedes entre, digamos... la mega minería y lo que les está pasando concretamente, digo, esto de Aluar y estas cuestiones? Sí, bueno, la relación básica es que nosotros como ciudades de la costa ya hemos recibido lo que es la consecuencia de las empresas extractivas, por ejemplo en el caso de Comodoro Rivadavia el petróleo, tenemos 100 años de explotación petrolera y sin embargo no se ha podido llevar adelante una distribución justa de lo que es las regalías de la explotación del petróleo. Pero además, no solamente está contaminado lo que es el agua, sino también nuestra propia cultura, porque muchas veces uno queda dependiente de estas empresas y hasta en las universidades, ¿no?, donde los profesores terminan realizando estudios a favor de las empresas petroleras. Y eso, o muchas veces también... No se dan datos acerca de si el agua está contaminada en la zona, y estas cuestiones la verdad que nos ponen en alerta, ¿no?, y sabiendo de que puede llegar a suceder esto a lo largo del territorio. O sea, nosotros ya sabemos lo que es la contaminación, lo que es el saqueo, ¿sí?, inclusive la falta de control del Estado hacia estas empresas. Por eso es que venimos a plantear esto: no dejen que estas transnacionales se instalen definitivamente en sus pueblos. Bueno, buenísimo. La verdad que muchísimas cosas para seguir pensando, y que, bueno, seguramente van a estar de manifiesto en este encuentro que vamos a seguir difundiendo a través de la opinión de cada uno de ustedes, porque nos parece que, bueno, esto que vos decías, ¿no? La experiencia de algunos que ya han vivido estas situaciones son las cosas que nos permiten evitarlas en otros lugares, ¿no? Y hacer que no se repita la historia 10 veces de la misma manera. Y los medios de comunicación justamente son una base importantísima para la información, una información que llegue a todo el mundo y que sea realmente de parte de todas las fuentes, porque pasa en Catamarca, pasa en La Rioja, que los medios están comprados. Entonces no todo el mundo se entera de lo que sucede, los bloqueos selectivos que hay en Catamarca, en La Rioja, y esto es la verdad importantísimo, y agradezco que un medio de comunicación de acá esté presente. Bueno, te cuento que estamos presentes como Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos allí en Belén, en Famatina, en Tilogasta, en cada uno de los bloqueos, transmitiendo casi en vivo y en directo y en forma continua, así que buenísimo. Aquí también. Bueno, qué bueno, sí, siempre los escucho, no sabías que era de la Red Alternativa, me alegra un montón que estén acá también, así que con mucha fuerza para empezar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, una vez más también confirmado por la misma gente, ¿no? La importancia del rol de una red como es la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a tratar de entrar, pero hay como demasiado ruido aquí, vamos a ver si se nos escucha igual. Estamos entrando a un salón. ¿Me escucha, Laura? Javier, te escuchamos con un poco de ruido, pero bueno, es lógico de la situación. Pero sí te estamos escuchando bien y hemos escuchado todos los testimonios. Bueno, perfecto. Vamos a seguir dando vueltas por aquí, para ver si lo encuentro Javier Rodríguez Carlos, que estaba por acá, a ver si nos quiere compartir un poco. ¿Qué tal? Javier, hola, ¿cómo es? Mucho gusto. Para Radio La Negra, contanos un poco. Bueno, vos sos una persona habitual en estos encuentros, un referente también de esta lucha. Contanos qué te parece esto. La idea era esta, contarnos los grupos que están de alguna manera desimpararon de una acción concreta y formar una suerte de coordinadora fuerte de toda las cinco provincias antagónicas. Esa es la idea. Pero siempre hubo, y siempre hay, porque están los compañeros de todas las provincias, algunos sueltos, salpicados, trabajando independientes, y la idea era que si no nos juntamos no tenemos fuerza, y sin la fuerza de los grupos, de la unidad, nos pasa por arriba. El enemigo siempre está organizado. Y lo decía un viejo maestro que nos decía, el mal está organizado, el bien no. Y nosotros nos queremos de este lado, ¿no? Sin ánimo de pensar que el otro es una porquería, pero el enemigo sabemos qué es, el capital que tiene, la fuerza que tiene. Vamos pasito a paso consiguiendo muchos objetivos, y el enemigo también da lo suyo, así como perdido esta ley del cianuro en Río Negro, y tenemos que recuperarlo. Vamos a ir por más, ahora tenemos que ir por algo más que no sea la ley del cianuro, sino hacer realmente una ley completa contra la mega minería hidroquímica metalífera a cielo abierto, como tenemos en otras provincias, y no parar, no debemos parar de hacer esto. Javier, en el norte de la Argentina, en Famatina, en Santa María, en Tinogasta, en Amaicha, cada vez se suman más los bloqueos como una nueva estrategia popular contra la mega minería. Sí, ellos lo crearon los propios compañeros en la Unión de Asamblea Ciudadana. Dijeron que la forma de activar esta lucha es organizarnos. Por ejemplo, se corta, lo vamos a tratar de decir aquí en algún momento, se corta la ruta como se ha cortado en su puente en Tinogasta, y de pronto el orden da, después de varias semanas, la orden de reprimir. Bueno, que le dejamos el lugar y los camiones pasan y los agarran en el pueblo vecino. Vuelta a empezar nuevamente hasta que actúa un fiscal, un juez, las fuerzas del orden que ellos llaman. volvemos a hacer lo mismo y los agarran en el otro pueblo. Y así hay camiones que están dando vuelta hoy mismo, meses enteros sin que puedan llegar los suministros a las mineras. Tratar de impedir que los camiones lleguen a las plantas de donde están haciendo este tipo de explotación a la que nosotros nos oponemos, ¿no? Una explotación que, como sabes, no es solamente contaminación, sino destrucción territorial, saqueo. Y con respecto a la cultura, ¿cómo va? Bien, tú te refieres en... No, digo, a nivel la invasión, digamos, ¿qué pasa con la cultura, con la invasión de estas empresas? Sí, bueno, ellos tienen sus objetivos. Al principio nosotros hablábamos de contaminación y saqueo, después nos dimos cuenta que la destrucción territorial es completa. Ellos vienen, se instalan en el lugar, sobornan. La lucha nuestra tiene que canalizarse por ese lado, tratar de trabajar mucho más con escuelas, colegios, con las universidades, sacar a flote fundamentalmente las luchas que llevan adelante en muchas comarcas nuestras los pueblos originarios, que son un emblema de la lucha en muchos sitios. Yo te digo, vengo de lugares como los Valles Calchaquíes, me emociono mucho incluso hasta cómo nos reciben los compañeros de Quilmes, Dieguitas Calchaquíes, son en los valles, ahí en La Conquija, bueno, ellos ahí se cortaron la ruta en varias ocasiones y fue fuerte ese corte de ruta. Las luchas estas nos tienen que tener a todos juntos. A todos juntos, no hacemos nada que levantando banderas solamente individuales. Al menos el enemigo está muy junto. Las corporaciones actúan corporativamente, las leyes las hacen corporativamente. Entonces nosotros nos manejamos con pensamientos diferentes y ese es el problema. Bueno, compañeros, ahí está Nora Corbalán iniciando este encuentro. Le voy a poner un poco el micrófono. Y está bárbaro que nos haya demorado para recibir a tan linda gente. Van a traer unas empanadas. Nosotros no disponemos de gente como para hacerles una comida de recepción. Me voy a acercar a un costadito, a donde hay una pancarta gigantesca con un montón de cuestiones escritas a modo de mural. Dice, bueno, fuerza, entre todos podemos, con estas manos los empujaremos hasta que se vayan. Esquel, sí a la vida, no al cianuro. El progreso es solo para unos pocos, para los que se quedan. Queda muerte, por eso no a la minería, el bolsón, por la vida y por la patria, no al saqueo y a la contaminación, Andrea. Bueno, hay un montón de carteles colgados contando un poco el planteo que se va a ir viendo en este encuentro seguramente, donde también vemos dos carteles de comarca de pie. Tenemos ahí uno que dice vida más dignidad, igual a tierra y justicia, mineras, Famatina, Michubut se tocan, devuelva la ley anticianuro, el derecho a un ambiente sano, y bueno, siguen colgándose pancartas y carteles, fuera la minería de Río Negro, el bolsón, bueno, no al cianuro en la Patagonia. Está también nuestra bandera dando vueltas por ahí de Radio La Negra 90.1. Mientras la gente se empieza a acomodar, está previsto comer, el agua vale más que el oro, dice, me muestra aquí una pancarta, una compañera. Bueno, el encuentro está de esta forma comenzando y la idea es que se va, como ya estamos cerca del mediodía, se va a comer algo rápidamente para empezar lo más rápido posible a conversar y a charlar. Así que Si les parece, compañeros, voy a ver si aparece algún otro testimonio, lo llamo, pero si no, en principio, volvemos a estudios. Dale, Javier, te esperamos acá en el Bolsón y, bueno, seguramente en el transcurso de la tarde y de mañana tendremos más entrevistas para poder sacar al aire o en directo o en un programa posterior. Te esperamos acá en Bolsón, entonces. Tal cual. Te cuento que por ahí no lo nombré, están los compañeros de CITER. Hay varios compañeros de CITER por acá, dando vueltas, haciendo presencia, aportando también. Así que para que lo, por ahí había quedado sin nombrar, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro, que están presentes también la oposición Tierra y Dignidad, que tiene un planteo sobre la tierra de no propiedad individual, sino propiedad colectiva. Y bueno, seguramente en el transcurso del encuentro vamos a ir conociendo el nombre de otras organizaciones. Hay mucha gente que uno no conoce, no ha visto, que seguramente viene de otros lugares. Así que seguramente vamos a estar recabando información en el transcurso del encuentro. Bueno, dale, Javier, y recordemos que toda la gente que está ahí además es como un símbolo de toda otra gente que se quedó en sus pueblos de origen, pero que también está presente aquí a través de ellos. Tal cual, Laura. Bueno, yo desde aquí entonces cierro esta etapa de la transmisión y nos volvemos a encontrar allí en la radio en un ratito nomás, no sé si ustedes van a ir cerrando la transmisión para venirnos después a este encuentro y participar aquí. Sí, los esperamos acá y ahí nos organizamos. Bueno, perfecto. Un abrazo, compañeros, desde acá. Saluda también el resto del equipo de Radio La Negra que estuvo produciendo, que estuvo acercándonos a la gente para entrevistar. Estuvieron Ana, Ailén Nguyen, María Elisa, está también, varios compañeros ayudando a esta producción. Así que a todos ellos también, y de parte de todos ellos también, un gran abrazo. No sé, a ver si le podemos preguntar acá antes de irnos, a Nora, una de las organizadoras de todo este evento. Nora, ¿qué tal? Buenos días. Muy contenta. Estoy así, estamos como desbordados porque vino mucha gente, está muy representada toda la Patagonia, porque hay gente de todos lados, ya lo habrán dicho, ¿no? Habrán estado hablando con otros compañeros. Por ahí nombrás, ¿sabés? De Carmen de Patagonia, de Fisque Menuco, de Yacobasi, la gente de Yacobasi, que estuvo movilizada el 21 allá. Gente de Bariloche, esperamos de Villa Langostura, no sé si habrán llegado ya. Gente de Comodoro, Trelew y Madryn. Y por ahí vi algún compañero de Esquel también. Así que, bueno, me parece bien representada y supongo que van a salir acciones, que van a salir propuestas y vamos a poder articular para que también acá desde la Patagonia se escuche basta del saqueo, ¿no? Porque no es solo el tema minero, sino todo lo que también está pasando en la cordillera con lo territorial, con el gran negocio inmobiliario que están pretendiendo hacer. Está la gente de Machín también acá de la zona, así que estamos muy contentos. Sí, toda la comarca, ¿no? Gente del Agujuelo, del Bolsón, sí. De Machín, de Loyo y de Puyén también. ¿Eh? Sí, así que es variada la historia. Se ve que había necesidad de juntarse y de articular y de hacer un solo grito, ¿no? Me parece que es importante eso. Nora, el encuentro se va a desarrollar hoy aquí en la escuela y mañana también. ¿Cómo está previsto, Dios? Está previsto que hoy terminemos tipo 7 de la tarde. A pedido de algunos compañeros de Río Negro, vamos a seguir con una choriciada, pero para dar de lleno en el tema minero Río Negro. Y después, mañana arrancaremos a las 10, porque la verdad que no creo que podamos arrancar antes, y continuaremos hasta la tarde, a la hora que los compañeros se tengan que ir, que yo supongo que será 6 de la tarde. Se hablaba ya en la caravana de autos de una posible nueva caravana o marcha mañana también por Lago Pueblo y por el Bolsón, por lo menos. Ojalá nos podamos organizarla, porque sería buenísimo, sí. E invitar a la gente que se sume, ¿no? Porque Bueno, perfecto. Vamos a igual a recordar que vamos a estar transmitiendo con Radio La Negra desde aquí, en directo desde la escuela, mañana en la tarde seguramente, para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Y que bueno, que la gente que nos esté escuchando desde la comarca esté atenta, porque posiblemente por ahí, si no se puede acercar al encuentro, pero sí puede participar de esa marcha o de esa caravana final, que esté atento. Buenísimo, buenísimo que se sume, porque es una reunión de asambleas y organizaciones, pero en realidad pueden venir los vecinos, y es muy rico, pero muy rico. Estoy recordando que también está la gente de Joyel y de algunas comunidades mapuches que sí, se hicieron presentes. Sí, está. Yo vi a la comunidad Cayún y todavía no pude identificar a la de Joyel porque no terminé de saludar a toda la gente. Bueno, Nora, muchísimas gracias y vamos a estar acá entonces. Bueno, juntos allí, entonces creo que con este comentario de cómo va a funcionar este encuentro, por parte de una de las organizadoras, nos podemos ir despidiendo hasta la mañana, seguramente a la tarde. Estamos viendo. Un abrazo, hasta luego. Nos vemos, chacha. Bueno, acá damos por finalizada la transmisión, Sí, vamos a esperar a los compañeros y vamos a organizarnos para participar de esta jornada y poderles llevar información a ustedes a partir de otro programa mañana y también el lunes en el programa de las 7 de la tarde que hacemos con CITER. Así que bueno, un saludo a todos y los esperamos que participen y que si todavía no se animan, que empiecen a informarse.